No, la buscan en el internet para que la para que la para que la aprendan. aprendan, para que la aprendan y la practiquen. No es para no aprenderla, es para practicar, bailar. Es para practicar. Dale. Cuida la juventud, me decía el abuelo. Cuídala que muy pronto se va a acabar. Yo hace muy poco tiempo tenía tus años. Yo hace muy poco tiempo tenía tu edad. Van pasando los años y no los vemos. Y no sabemos a qué horas nos llegarán. Cuando uno menos piensa se vuelve viejo, cuando uno menos piensa arrugado está. Cuida la juventud, me decía el abuelo. Cuídala que muy pronto se va a acabar. Yo hace muy poco tiempo tenía tus años. Yo hace muy poco tiempo tenía tu edad. Van pasando los años y no los vemos. Y no sabemos a qué horas nos llegarán. Cuando uno menos piensa se vuelve viejo. Cuando uno menos piensa, arrugado está. Mi abuelo se ha marchado ya de este mundo y mi rostro refleja cansancio ya. Mis manos han perdido ya la firmeza, la fuente de mi vida acabada está. Ahora me he convertido ya en consejero, pues pienso que mi abuelo tenía razón. Los tiempos van cambiando, pero los años envejecen al hombre sin excepción. Si quieres un consejo, nunca lo olvides. Nunca la juventud debes malgastar. Cuídala que es muy bella, pero muy corta. Cuídala que ella nunca regresará. Ahora me he convertido en consejero, pues pienso que mi abuelo tenía razón. Los tiempos van cambiando, pero los años envejecen al hombre sin excepción. Si quieres un consejo, nunca lo olvides. Nunca la juventud debes malgastar. Cuídala que es muy bella, pero muy corta. Cuídala que ella nunca regresará.